Radio Nacional Argentina presenta Flores Negras. La noche abre el telón. El sábado define los colores. El espíritu se templa. Palabras y sonidos. Flores Negras. Entrevistas con la música de acá y de allá. Con Mariano del Mazo y Andrés Casac. Hasta las 12. Por la radio pública. Yo llegué a Tucumán. Y travieso, inquieto, hombre de a caballo, paisano, como siempre he sido, me vinculé a hombres de a caballo. Gente de las viejas familias tucumanas, pero hombres vinculados al caballo, al criollismo, a la zamba bien bailada, sin idea de farra, ni de fiesta, ni de jolgorio, sino como ceremonia ritual. Eso que Ricardo Rojas le llamaba antes ceremonias rurales, tan lindamente se llamaba así. Las danzas argentinas eran ceremonias rurales, vale decir, no eran el elemento para farritas, como se hace después, ahora, desde hace mucho tiempo, cuando se empezó a pervertir el concepto, el sentido y la práctica del folclore y se puso al servicio de la farra, de la cosa frívola e insustancial. Vale decir, una graciosa manera de perder el tiempo haciéndose el criollo. Como decía Romildo Rizzo cuando calificaba a los poetas de aquel tiempo. Escribir en gaucho no es escribir en guarango. Es otra cosa. Escribir en gaucho hay que escribir con un buen castellano y con un sentido de tierra y de decencia y de amor y respeto hacia la tierra y hacia los que pisan la tierra. Es decir, a los semejantes. Ahí se manifiesta muy bien un gaucho. El gaucho era bien hablado. Los mal hablados eran los comentaristas del gaucho. Los que escribían para teatro, para sainete, para el circo. Esa gente que usaba el gaucho como elemento de lo inepto, del hombre no sabedor. Se olvidaba que lo que más sabía el gaucho era prudencia, probidad, respeto, ¿no? Y coraje le sobraba. Entre ellos, el coraje de saber cuándo debe callarse y por qué debe hablar. Eso es... Yo no le canto a la luna porque alumbra y nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí, perdido en las cerrazones, quién sabe vidita por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré. A mi Tucumán querido, cantaré, cantaré. Esperanza o con pena, en los campos de Acheral, yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. En algo nos parecemos, luna de la soledad. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Perdido en las cerrazones, quién sabe, vidita, por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré. A mi Tucumán querido, cantaré, cantaré. La severa voz de Atahualpa Yupanqui es el inicio de este Flores Negras tan especial. Bueno, el miércoles se cumplieron 20 años de la muerte de Yupanqui y lo escuchamos primero hablando de la importancia del caballo, de lo que es el folclore, que no hay que gritarlo, que hay que decirlo de un modo muy especial, y después, por supuesto, su clásico, Luna Tucumana, que cumple de un modo lo que él postuló en su libro El Canto del Viento. Ya no es de nadie, Luna Tucumana no es de Yupanqui, es del viento, es anónimo, como él quería, con las piezas folclóricas en serio. ¿Cómo te va, querido Andrés Casac? Hola, Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. Miguel Vicente. Buen día, muchachos. Natalia Liubarov en la operación técnica, Paola Escobar y Nacho Reba Udengo en la producción general de este Flores Negras que nos convoca todos los sábados y que a mí particularmente me hace muy feliz estar con ustedes tratando de escuchar un poco de música, un poco de palabras, alguna que otra idea que se nos cae cada tanto, muy cada tanto. Yupanqui, ¿qué se puede decir nuevo de Yupanqui? Muy poco. Lo que sí es increíble, a 20 años de su muerte, el vacío que dejó no fue llenado. Su obra sigue vigente de un modo muy especial, muy alto. Una vigencia que tiene que ver con lo que dije recién, que no tiene que ver con lo masivo, sino con un sedimento muy profundo, muy denso. Está presente prácticamente en millones de expresiones de todos los días. Y si no, pensemos sencillamente, por ejemplo, en últimas grabaciones de Pedro Aznar, en algunas cosas que dejó incluso Luis Alberto Spinetta. Sí. Pensemos que en todos los festivales folclóricos siempre hay piezas de Yupanqui. Pensemos, por ejemplo, que en la década del 90, a través del Arriero, la versión de Divididos, el rock empezó a mirar el folclore. Bueno, Yupanqui está en todos lados y yo creo que es el padre de folclore, algo así lo que representa a Jorge Luis Borges en la literatura argentina, lo representa Atahualpa Yupanqui para la música argentina. Sí, bueno, hubo una serie de homenajes esta semana, desde obras de teatro hasta la edición de libros, pasando por conciertos, bueno, muchas cosas en homenaje a Yupanqui. Vos hablabas, Mariano, de estos 20 años y del vacío que se produjo con Yupanqui, y es muy interesante repasar cómo él crea una tradición, funda una tradición en su persona, en su arte, en su poesía, en su música, en su modo de tocar la guitarra, y cómo esa tradición de algún modo termina con él, con su muerte. Es increíble ese vacío que se produce, cómo hay tradiciones que mueren con la persona, y en este sentido, entre todas las cosas que salieron sobre Yupanqui esta semana y estos homenajes, salió una nota muy interesante del crítico Federico Monjó, que le hacía una suerte de paralelo entre lo que significa para la cultura Yupanqui y lo que significa Piazzolla. Y él decía un paralelo porque, teniendo en cuenta que también se cumplen 20 años de la muerte de Piazzolla. Exactamente, lo único que comparten es básicamente el año de la muerte. Uno se murió el 23 de mayo del 92, el otro el 4 de julio de 1992. Nada más que eso, era más lo que los separaba en términos artísticos, en el sentido de que Yupanqui, como representa lo conservador en un punto, en el sentido que es un hombre que, sin moverse un centímetro del folclore, generó, digamos, una suerte de revolución, de pequeña revolución, sí, dentro de la tradición de la música telúrica, al punto tal que, digamos, esto, todas las escuelas del folclore, de los más renovadores a los más tradicionalistas, lo toman como un referente. Y en un sentido contrario, lo que pasó con Piazzolla, que Piazzolla sí marca una revolución, y una revolución que él mismo buscaba, y cómo todo el mundo trata de imitar hoy la música de Piazzolla, y lo difícil que es. Y que, por el contrario, con Yupanqui, con su muerte no hay imitadores, nadie puede acercarse a ese talento y a ese legado. No, es muy, muy significativo que a Yupanqui lo tomen tanto los tradicionalistas, los conservadores, la gente más, más relacionada con la no ruptura, digo, de los chalchaleros pasando por el Chaqueño Palavecino, muchísimos, y también por grandes renovadores e innovadores, sí, como Manolo Juárez, que tiene algunas versiones de Yupanqui que son realmente históricas en su carrera. No sé, Eduardo Lagos, Carnota, Raúl Carnota. Digamos, es En ese sentido, es un prisma en el cual se descomponen muchos estilos que tienen que ver con el folclore argentino. Bueno, y estamos entonces recordando a Yupanqui y queremos, de algún modo, hacerlos partícipes de este recuerdo de Donata. Así que vamos a estar entregando dos entradas para el, yo creo que va a ser, gran concierto que va a dar Adrián Yáñez el próximo viernes, 1 de junio, en La Trastienda, a la sazón, y aclaro ya, ya lo digo ahora, Adrián Yáñez va a estar aquí tocando en vivo en el piano recién afinado por la radio pública, junto con el trompetista Mariano Loiacono. Así que nos ponemos saco y corbata a las 11 más o menos, porque va a estar Yáñez acá haciendo algunos temas de su flamante disco Melancolía, que es el que presenta el próximo viernes, 1 en La Trastienda, y estamos regalando un par de entradas para aquellos que llamen y se comuniquen con nosotros. La pregunta que vamos a estar haciendo hoy es bastante obvia, a propósito justamente de los 20 años de la muerte de Yupanqui. ¿Cuál es el tema Yupanqui que más te emociona? Yo voy a decir el mío, entre tantos, ¿no? Porque es difícil realmente elegir uno. Sí, pero está bien, es un juego. Viene clareando, me encanta también, por supuesto, La Niera, todos clásicos, ¿no? Pero me quedo con El Alazán, que sí, es, digamos, la increíble descripción. Es una especie de canción de amor, ¿no? De amor de un hombre, de un paisano, hacia su caballo que se despeña en una barranca, ¿no? Es conmovedora, conmovedora. Sí. Miguel, acá te quiero ver, ¿eh? ¿Cuál? ¿Qué tema? La Zamba del Grillo, Zamba entre tantos, Grillo, ¿no? Vos mencionabas La Ñera, coincido plenamente también. Bueno, La Zamba del Grillo, que hizo, por ejemplo, Joan Manuel Serrat, claro, alguien que ha reconocido en su obra la influencia de Atahualpa Yupanqui, como la ha reconocido también Alfredo Zitarrosa en su momento, y como la ha reconocido también, por ejemplo, Silvio Rodríguez, que le dedicó un disco entero a Atahualpa, y como también lo han reconocido integrantes de lo que se llamó hace algunos años el neofolclore, gente como Devendra Banjar o también José González, han reconocido la influencia de Yupanqui en su obra. Bueno, es vastísima su obra, desde Guitarra, Dímelo Tú. Es muy difícil elegir un tema, son muchísimos. A mí me encanta Guitarra, Dímelo Tú. Otro, bueno, vos mencionaste El Alazán, Piedra y Camino, Vidala para mi sombra, que no es de su autoría, es de Espinosa, pero bueno, fue Yupanqui quien lo popularizó. Por ahí va mi gusto musical sobre la obra de Yupanqui. Bueno, entonces un par de entradas para aquellos que llamen y que nos digan cuál es el tema de Yupanqui que más te emociona. ¿A qué teléfonos, Miguel? Tenemos dos teléfonos, el 4-999-8700 y también desde cualquier lugar del país por el valor de una llamada local lo pueden hacer al 0810-222-0870. Muy bien, también estamos en Facebook, en Flores Negras, en Radio Nacional. Quiero decir dos cositas. Ganó Racing 1-0 contra Belgrano. Me alegro que el gol lo haya hecho Gio Moreno. Realmente es una vergüenza lo que pasó. Es una vergüenza también el silencio alrededor de amenazas cada vez más terribles. Alguien que estuvo 40 segundos o minutos, no lo sé, no importa, con un revólver en su cuerpo apuntándolo. Hoy hubo un muerto en Lanús. Digo, o paran el fútbol, o que alguien salga a hacer una declaración conjunta. Los políticos, la dirigencia de la AFA, todos los dirigentes, es increíble cómo lo dejaron solo, a pesar que se dijo que no está solo, y Javier Cantero también dice que no está solo. Está solo Javier Cantero. Las declaraciones del presidente de Racing, Cogorno, son vergonzosas, realmente. No son apoyos nítidos, claros, vehementes. Son así, medias tintas. Hay que cortarla, realmente. Por eso me alegro realmente por Gio Moreno, porque de algún modo, seguramente algún imbécil habrá pensado, ah, necesitó que lo amenazaran para que hiciera un gol. Pero bueno, imbéciles hay en todos lados, ahí no podemos hacer nada. Sí, pero es increíble cómo se ha vuelto hasta cotidiano, ¿no? Este tema de la violencia en el fútbol. Vos hablás de la amenaza a Gio, los incidentes permanentes, la muerte del hincha de Lanús. No solamente, son más equipos. Atlanta, por ejemplo, del cual soy hincha, la semana pasada también tuvo la amenaza. Es como casi un parte del folclore del fútbol actual. Si pierden, van y los amenazan los barra bravas, porque piensan que si los amenazan de muerte a los jugadores, con eso van a jugar mejor. Sí, es el mundo bueno, y hoy también hubo incidentes serios en el partido de Central River, el empate en Rosario, en fin, bueno, una pequeña fuga. Y nada, estoy escuchando un poco, siguiendo este culebrón también, un poquito lúgubre, de Antonio Gasalla, ¿no? Con el tema de la amenaza de secuestro, bueno, todo muy raro. ¿Cómo estamos saltando de tema, Mariano? Sí, lo que quiero decir es que Gasalla en una época cantaba. A ver, ¿cómo cantaba? Hay un momento en el cual en la Argentina empezó a popularizarse el café con cera, había gente como Nacha Guevara, como Jorge Yuye, un montón de gente

es en el panteón familiar. Que Dios las tenga en la gloria y no las vaya a largar. Flores Negras. La canción que estabas buscando. Los sábados, de 10 a 12 de la noche, por la radio pública. Getting Ready for Christmas Day, del último disco de Paul Simon, So Beautiful or So What. De, bueno, es algo así como el disco de Simon en el cual asume su vejez, ¿no? El disco de los 70 años, Paul Simon, temazo. Este es el tema que abre este disco que salió el año pasado. Bueno, un poquito de música. Queremos pasar aquí después de un comienzo muy hablado, este de Flores Negras. Y hoy vamos a hablar bastante, y vamos a hablar bastante con Arián Yáñez, un gran charlatán, un gran conversador, un exquisito charlista, diría yo. Además de escucharlo al piano y con su compañero Mariano Loiacono, que viene a tocar la trompeta. Bueno, van a presentar el disco Melancolía, que completan, además de Loiacono, Ezequiel Dutil en contrabajo y Pepi Taveira en batería. Es un disco de cuarteto, en el cual Yáñez hace desde piezas del repertorio tanguístico como el tango Fuimos o el Valsecito desde el Alma, hasta por ejemplo el himno a Sarmiento en clave de jazz. Bueno, estamos regalando un par de entradas para aquellos que llamen, que nos digan cuál es su canción de Yupanqui preferida y nos dejen los últimos tres números del DNI. Y bueno, de ese modo, ya, realmente es para el viernes primero, La Trastienda, Yáñez y Cuarteto. No está mal levantar el tubo y decir qué tema es el que más te gusta. Los teléfonos 4999-8700. Y también para todo el país, por el valor de una llamada local, en su pueblo, en su ciudad, lo pueden hacer al 0810-222-0870. La semana que está terminando, bueno, estuvo, por ejemplo, Jorge Drexler, que repite también el viernes primero de junio en el Coliseo. estuvo Ute Lemper el miércoles. Yo fui a ver a un uruguayo ahí a Nueva Avestruz, un uruguayo muy bueno llamado Franny Glass. Ahora vamos a hablar un poquito de él. Es un gran cantautor. En la línea de Drexler, un poquito más deforme, muy talentoso, con muchas influencias de Bob Dylan. Vamos a hablar después, si hay tiempo, de Franny Glass. Y se viene realmente una andanada de visitas destacable. Sí, muchísimas visitas vienen. No son visitas de, digamos, a nivel de estadio, no son visitas de rock de estadio, pero sí son visitas que pueden llenar teatros, con muchas presentaciones en el Gran Rex. Por ejemplo, va a estar presentándose Chic Corea el próximo 6 de junio en el Gran Rex, precisamente. Bunbury el 26 de junio, otra de las visitas del próximo mes. Maceo Parker va a estar actuando también. Lila Downs, la cantante mexicana, 22 funciones va a ser en el Gran Rex, 2021. El Cuarteto de Nos va a estar presentándose en Buenos Aires y también en Rosario. En Capital se presenta el 22 en el Luna Park, el 29 en la sala Willie Dixon de Rosario. Gal Costa con su gran disco Recanto, producido por Caetano Veloso. Hugh Laurie va a estar actuando también, cantando. El actor y, bueno, artista, 8 y 9 de junio. Y, bueno, por último va a estar el gran Jaime Ross también, otra de las visitas de distintos puntos de Latinoamérica, que va a estar presentándose en Buenos Aires el 19 de junio. También estuvo esta semana que pasó Miguel Poveda, un cantor flamenco que en su momento incursionó en el tango de la mano de Rodolfo Mederos. Hay muchísimo, vamos a ver si podemos ir desarrollando algunas cosas que pasaron esta semana. Bueno, decía, estuvo Ute Lemper. Ute Lemper tiene un clásico, que es un clásico de Kurt Weill y Brecht, que se llama Moritat. Y hay una versión de la ópera del malandro, lo agarró Chico Buarque, este clásico del cabaret alemán, y miren la belleza de lo que hizo Chico Buarque, MPB 4, O Malandro. O malandro, na dureza, senta a mesa do café, bebe gole de cachaça, acha graça e dá no pé. O garçom no prejuízo, sem sorriso, sem freguês, de passagem pela caixa, dá uma baixa no português. O galego acha estranho que o seu ganho tá horror. Pega o lápis, soma os canos, passa os danos pro distribuidor. Mas o frete vê que ao todo há engodo nos papéis, e pra cima do alambique dá trambique de 100 mil réis. O usineiro nessa luta grita ponte que o partiu. Não é idiota, trunca nota, lesa o banco do Brasil. Nosso banco tá cotado no mercado exterior. Então taxa a cachaça a preço assustador. Mas os Yankees, com seus tanques, têm bem mais o que fazer. E proíbem os soldados aliados de beber. A cachaça tá parada, rejeitada do Brasil. Os cortado pro seu lado, não tá bom. Então deixa congelada a mesada do garçom. O garçom vê o malandro, sai gritando, pega ladrão. E o malandro autuado é julgado e condenado culpado pela situação. Flores Negras, hasta la medianoche, con Mariano del Mazo. Del departamento Tulumba, provincia de Córdoba, danza de paisanos, un gato cordobés. Prefiero de Yupanqui Los Hermanos, me parece una hermosa, una producción hermosa. Alberto Agronomía, 769, mi número de cuenta, gracias. Hola, para Flores Negras, mi tema preferido es Piedra y Camino, de Atahualpa Yupanqui. Ya la voz nada más de él ya es como que me mete en un clima como espiritual, ¿no? Es una persona muy espiritual. Bueno, gracias por el programa, que es muy bueno. Patricia de Martínez. Buenas noches, mi nombre es Oscar, soy de Acasuso, mi número de documento termina en 244 y llamo para participar por las entradas. Bueno, elegir la obra de Yupanqui es muy difícil, todo es inolvidable, trascendente. Bueno, pero si tengo que dar un título, doy la milonga a Los Hermanos, y que nunca olvidaré esa magnífica versión que hizo Eddie Regina. Bueno, sigo escuchando el programa, que está fantástico. Buenas noches. Amalia, para el programa Flores Negras, la canción de Yupanqui, que más me gusta, es El Alazán. Un beso, muchachos, mi documento termina en 002. Hola, buenas noches. Bueno, muy lindo el programa con el tema de Gazalla. Y el tema de Atahualpa Yupanqui, que más emociona, Yo Tengo Muchos Hermanos. Bueno, por las entraditas, Alejandro, y mi documento en 671. Gracias. Sí, buenas noches. El tema que más me gusta es El Alazán, de Yupanqui. Y bueno, me llamo Angélica y mi documento termina en 639. Gracias. Para el programa de Mariano del Mazo, las canciones que más me gustan de Atahualpa Yupanqui son El Arriero y Piedra y Camino. Soy Mabel. Mi teléfono es 47. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Juan, que está ahí prendido en Facebook. Repetimos los teléfonos, Miguel querido. Sí, con gusto, Mariano. 4999-8700. Y también, como siempre decimos, desde cualquier lugar del país, desde lejos, no importa la distancia, por el valor de una llamada local, lo pueden hacer al 0810-222-0870. Flores Negras en Radio Nacional es el modo de ingresar a nuestra página de Facebook. Bueno, Atahualpa Yupanqui, ¿qué decir de Yupanqui? Decíamos al principio, bueno, repitamos cosas que quizás algunos no saben. Por ejemplo, Yupanqui y la política. Yupanqui tuvo un interés un poco decreciente en la política. Comenzó apoyando a don Hipólito Yrigoyen. Uh-huh. Después rápidamente adhirió al Partido Comunista, al PC. Bueno, de la mano justamente del PC, él recorrió, siendo muy joven, a muchos países de Europa del Este. Y allí él tuvo una suerte de crisis, por lo que vio, y se fue alejando un poco del PC. Siendo militante del Partido Comunista, recibió una agresión en una comisaría en tiempos del primer peronismo, de un policía que tiró una máquina de escribir en su mano, sí. Modo tortura. Y pensando que era derecho, siendo Atahualpa un guitarrista zurdo, le tiró la máquina de escribir sobre la mano derecha, y eso al principio no le provocó más daños que un fuerte golpe, pero con el paso del tiempo eso fue derivando en una artrosis y fue derivando también en que Atahualpa tuviera que de algún modo cambiar su estilo guitarrístico, fue ralentando el modo de tocar la guitarra y bueno, de hecho hizo de algún modo de el defecto un estilo, ¿no? Uh-huh. Guitarrístico, notable, sí. Notable. Por supuesto, digamos también que dentro de la vasta discografía de Atahualpa Yupanqui hay unos registros que son muy interesantes para sumergirse dentro de lo que es su gran obra, que son los discos testimonios, se llaman así, Testimonio 1, Testimonio 2 y Testimonio 3, que son de los años 70 aproximadamente, comienzo de los 80, donde se escucha la voz de él en un recital, se lo escucha hablando, se lo escucha cantando, también habla, por ejemplo, de un poema que musicalizó de Julio Cortázar en 1980, poco antes de la muerte de Cortázar. Es realmente como una versión más entrañable de Yupanqui, porque es un concierto en vivo, y otra de las aristas, de las tantas que se podría hablar de Yupanqui, esta un poco más colorida, era el humor de él, un humor muy especial, muy borgiano, muy, muy mordaz, muy ácido, capaz de decir sobre una versión de sus temas, muy linda la versión de Camino del India, del Indio, pero me han asfaltado el camino, entre otras cosas. Vamos a escuchar lo que opinaba Yupanqui de Borges. ¿Por qué tienen cierta relación? De hecho, Yupanqui condensó su obra en tres o cuatro temas, la soledad, el silencio, y terminó, decíamos, ¿no?, su interés político decreciente. Sus últimos años quedó bastante encandilado con la cultura oriental, sobre todo con la filosofía zen. Él adoraba Japón, de hecho escribió sobre Japón mucho. Y bueno, podemos hablar, por supuesto, de la obra literaria de Atahualpa, de El canto del viento hasta Cerro Bayo, digamos, ha hecho libros testimoniales, libros reflexivos y también ficción, novela, como Cerro Bayo, que es la historia de amor de dos collitas, de una parejita colla. Bueno, estamos aquí en Flores Negras hasta la medianoche, a las 11 va a venir Adrián Yáñez a tocar el piano, estamos sorteando dos entradas para el concierto que va a dar Yáñez en la Trastienda del próximo viernes. Y hablando de Yupanqui, una vez un guitarrista dijo que siempre se acuerda de cuando iba con su padre en un rastrojero rumbo a Pergamino, iban escuchando cassettes de Atahualpa Yupanqui. Ese guitarrista un día decidió grabar El Arriero en versión blues y de algún modo en la década del 90 provocó un fuerte acercamiento de los jóvenes al folclore a través de esta versión del Arriero. Divididos. Arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho el viento, lo saludan las flautas del Paconal, y apurando a la tropa por esos cerros, el arriero va. Y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van mesma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas. Merecido el homenaje a Atahualpa Yupanqui. El tema que siempre me ha emocionado es Campesino, y me gustaría escucharlo si es que lo tienen. Me gusta el programa, soy Eve de Aedo. Bueno, encantada de saludarlos, les hablo desde La Pampa. Les aseguro que la que me gustan todas, pero la que prefiero, que es maravillosa, es La Hermanita Perdida. Por favor, pásenla. Adiós. Buenas noches, Abel de Barrio Norte, y el tema que más me gusta de Atahualpa es Piedra y Camino. Y bueno, dale con el programa, está buenísimo. Hola, sí, mi nombre es Laura, me encantaría ganarme las entradas, soy de Lanús. El tema que me gusta, uno de los temas que me gusta, es El Arriero, y el que están cantando ahora los chicos del Rockmo. Y mi número de documento es 620. Momento más esperado, la música cobra vida. Cuando la malaca como mucho lo, chinito no trabaja de 5 a la 2, lava la camisa ni plancha el pantalón. Cuando la malaca lo lleva al camión, chinito, chinito. Un show, un momento, chinito. Qué noche, en Flores Negras. Entre los dos, entre los dos. Por favor, no hablemos del clima o el tránsito o del tránsito. Estamos perdidos entre la ciudad y nuestra ansiedad. Esas rosas con espinas son de plástico, y ese mundo no es real, es fantástico, fantástico. Por favor, no hablemos del clima o el tránsito o del tránsito. Estamos perdidos en nuestra ciudad y nuestra ansiedad. ¿A dónde van en otoño los pájaros? ¿Dónde van en otoño los pájaros? Canta Franny Glass en el disco del otro uruguayo, Superbiel Reverie, se llama el disco, y este es un tema de Franny Glass, cantado por Franny Glass, y estuve viendo a Franny Glass. ¿Quién es Franny Glass? Ahora vamos a contar quién es Franny Glass, pero antes quiero que aquellos que pueden, que se metan en Facebook, que Andrés Casaca acaba de subir una foto increíble, en la cual se ven a Chico Buarque abrazado con Bob Marley, a punto de jugar un picado de fútbol. Increíble. Ahí, bueno, nuestro amigo Chatarra y Armanda Bo. Andás a ver, Armanda Bo de la UBA, Argentina, también la comentó ahí en Facebook. Una foto increíble, Chico Buarque con Bob Marley en 1980, poco antes de la muerte de Marley. Exactamente, sí, es una foto que pertenece al único viaje que hizo Marley a Brasil, pocos meses antes de la muerte. Y la compañía grabadora organizó un partido de fútbol de Marley con Chico Buarque y Toquinho, entre otros. Ahora, ganó el equipo Buarque y Bob Marley, según encontré. No pueden perder. Claro, no pueden perder. Aparte, vos tenés que jugar contra ellos y te dejás ganar, te intimidan. O sea, anda a marcar a Bob Marley. No, no, mirá, salvando las distancias. Yo una vez jugué en el 90, recién empezaba en el periodismo, 1990. ¿Con quién? Contra Ignacio Copani. ¿En serio? Horrible, horrible, un jugador horrible. Y que me lo desmienta Copani, que llame, seguramente está acá. Horrible. Pero es cierto que... ¿viste? Era Copani. En ese momento. Lo atamos con alambre, sí. ¿Viste? No le ibas a hacer un caño al autor de lo atamos con alambre. Bueno, en otra dimensión me pasa un poco parecido con Guillermo Andino, con quien suelo jugar al fútbol los días martes. Bueno, Guille Andino, no es un racinguista total, ¿eh? Sí, sí. Nos obliga a ponernos todos la camiseta de Racing. Los que jugamos en el equipo de él, todos nos tenemos que vestir como si fuéramos hincha de Racing. Está mal, no está mal. Una dictadura. Bueno, escuchábamos a Franny Glass. Franny Glass se llama en realidad Gonzalo Denis y es uno de los nuevos cantautores de Montevideo. Realmente muy, muy importante lo que él hace, en el sentido que toma mucho de la tradición uruguaya cantautoril, trovadoresca, toma mucho de mismo Drexler, le canta mucho a la ruptura amorosa. También tiene cosas de Dylan, o sea, tiene realmente una influencia muy clara de los cantautores estadounidenses, incluyendo también al canadiense Leonard Cohen. Y realmente fue una sorpresa. Ya tiene 3 discos editados. Aquí tiene como una especie de línea de amigos que integran Pablo Dacal, entre otros. Y bueno, es un gran, gran compositor de canciones y un gran letrista. Y bueno, estuvo presentando su último disco, El Podador Primaveral, que es el que se consigue. Los otros dos no se consiguen, me lo dijo él. Estuve conversando después del concierto que dio jueves y viernes en el lugar de Palermo, No Avestruz. Y me contaba que los dos primeros discos no se consiguen, ni ahora, los tiene. Mencionabas que es de origen uruguayo. Es increíble. Es uruguayo, ¿no? Es de origen sí, uruguayo. Bueno, la cantera de artistas uruguayos que siguen viniendo, que siguen apareciendo. Lo que vos contás de este cantautor es, digamos, todavía no se lo conoce demasiado acá, pero siguen apareciendo, siguen viniendo desde el lado del rock, desde el lado del cantautor, desde el lado de la música instrumental. Es increíble la riqueza, digamos, y la vigencia de la música uruguaya. Un ratito después de las noticias de las 11, aquí en vivo, Adrián Yáñez en piano, Mariano Loiacono en trompeta, van a estar presentando unos temitas del disco Melancolía que presentan el 1 de junio en La Trastienda. Ahora vamos con un tema justamente de Franny Glass, de este disco que se consigue, el último, El Podador Primaveral, A Través de Mí. Vivir nos puede enloquecer. Ay, las palabras duelen más cuando están en mi mente y no las pronuncias. Porque si todo brilla así, cuando te hablo no podés mirar. A través de mí, a través de mí, a través de mí. Porque si todo brilla así, cuando te hablo no podés mirar. A través de mí, a través de mí, a través de mí. Y yo no quise lastimarte. Todas las canciones dicen eso, pero en esta es verdad y no me cuesta, es verdad y no me cuesta repetir. Flores Negras, hasta la medianoche, con Mariano del Mazo. Bésame mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Que tengo miedo perderte, perderte otra vez. ¡Otra vez! Otra vez, ¿y qué hay? Oh, bésame, bésame mucho, mucho, mucho. Como si fuera esta tarde la última vez. Última vez. Y bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho. Que tengo miedo perderte, perderte otra vez. Ay, da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Bésame bésame mucho, mucho, mucho. Como si fuera esta tarde la última vez. Vez, vez, última vez. Pero bésame. No. Bésame mucho, morochazo. Nada, nada, nada. Que tengo miedo a perderte, perderte otra vez. No va más. Oscar Alemán, bésame mucho. Vamos con un poquito más de Oscar Alemán. Vamos, ya está Yáñez aquí en el estudio. Un ratito va a estar tocando con Iácono. Vamos con Tengo Ritmo, Oscar Alemán. Nos vamos a las noticias con Tengo Ritmo. Lanzamientos. Lanzamientos. Aniversarios. Aniversarios. Álbumes con historia. El disco de oro. En Flores Negras. Me leyó una gitana en la borra del café que vuelve el tango. Una ambulancia enciende las luces de las pizzas. Los malabaristas de luz roja apuran el mangazo. Una pareja se jura al celular las dos horas de trampa en algún telo y alguien solo en una pieza busca en el diario el delivery de trolas. Vuelve el tango. Y que vuelva nomás, si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones, bienvenida de vinos y de farra, por su primer amor que fue milonga, de su primer amor que fue guitarra. Lo apolillaron tenores engolados, lo guardaron en museos repetidos, y telarañas de sombras, de versiones, los que quisieron salvarse con Carlitos, con el gordo, con el Tano. Lo hicieron tan cornudo que aburrieron. Lo importaron, le llenaron de sellos el pasaporte, lo pisotearon atléticos bailarines que saltaban demasiado. Justo a él, que nació maldito y mal parido en pesebres de patios y quilombos, lo crucificaron con la resurrección de comparsitas. Vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo en plena juventud de sus 100 años. Vestido de bacán y en zapatillas. Se dejó el fungi viejo para que no vayan a creer que da vergüenza. se arrancó el quincho color zanahoria, la bijú de lunfardos oxidados, se limpió la fritura de la solapa y se vino en bondi. Lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes. ¡Siga, siga! Y la pelota no se mancha. Vuelve el tango y que bufen los eunucos. Me leyó una gitana en la borra del café que vuelve el tango. Se escapó de enredadas partituras. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Era siesta nomás la que dormía. Así, con este poema que recita Martín Otaño, comienza el disco de Julián Peralta, un disco con su orquesta, que se titula Nuevo Tango Canción, y es realmente muy interesante destacar este disco que acaba de salir, un disco independiente, que se titula, repito, Nuevo Tango Canción, porque es precisamente eso, es el intento de meter un nuevo cancionero dentro de los parámetros tanguísticos. Recordemos quién es Julián Peralta, alguien que ha salido del riñón de la orquesta Fran de Fierro, un pianista, arreglador, un hombre que ha escrito un libro técnico orquestal, y bueno, está tratando de hacer un camino que vuelva a poner el tango en el silbido, en el canto de la gente de la calle. Sí, digamos como marco y como contexto que en los últimos tiempos han salido varios discos que tratan, digamos, de reflejar un poco lo que está pasando actualmente con el tango, de proponer nuevas composiciones, de proponer nuevas letras. De hecho, hace poco salió el disco de María Estela Monti, dedicado a composiciones y a letras nuevas. Hace 2 años el de Tute, el ilustrador, junto a Hernán Lucero. Bueno, Hernán Lucero empezó a grabar un disco nuevo en el cual combina algunas piezas ya escritas con tangos nuevos. Sí, bueno, entre otros, 34 puñaladas, último disco también es de tangos nuevos, El Arranque también lo ha hecho, Radio CAF, el proyecto de los chicos de la orquesta Fernández Fierro, también ha compilado una serie de tangos nuevos. Esto se incluye dentro de ese marco, vos hablabas de Julián Peralta y las distintas facetas, digamos, y se incluye muy bien porque es un disco que está en muy buen nivel las canciones, los tangos. Son 12 composiciones, 12 tangos nuevos, 11 tangos y una milonga. Lo que hizo Julián Peralta fue lo siguiente: en la edición pasada del Festival de Tango, digamos, hizo un espectáculo donde convocó a los poetas a escribir, donde convocó a los compositores también a hacer sus obras, y en base a ello, él hizo una convocatoria a distintos cantores. Como resultado, está este disco que registra un poco en estudio lo que fue ese momento del año pasado en el Festival de Tango. Participan, entre otros, Juan Villarreal, el cantor del Arranque, participan, entre otros, también Cucuza Castielo. Son muchos los cantores. El Bersuit, Juan Subirá. Sí. También hay una composición de Santa Olalla. Realmente está muy bien el Alejandro disco. Alejandro Guyot, el cantor de 34 puñaladas. Sí. Ariel Prat, ¿no? Está por ahí dando vueltas. Omar Moyo hace una versión de muy buena de rock and roll, el tema de Tabaré Cardoso. Sí, de... No. Edu Pitufo Lombardo. Exactamente. Sí, es otro. Lo que hay que decir también es que, aunque lo que escuchamos recién a este cantor locutor presentando el track número 1 del disco, hablando de nuevo tango, que no se corre de los parámetros, ¿no? Digamos, más tradicionales del tango. Tenemos en todos estos 12 tangos a una orquesta típica integrada por 4 bandoneones, 4 violines, una viola, un cello, un contrabajo y un piano y un cantor. La estructura más clásica del tango, las letras tampoco se corren dentro de los que son los parámetros tradicionales del tango. Las composiciones responden a lo que ha sido la forma del tango. Lo que hacen de alguna forma es situarlo en tiempo presente porque son, digamos, pertenecen a compositores y autores de esta época. Pero no es algo que esté, digamos, en quiebre, en ruptura con nada. No. Lo que sí está es en muy buen nivel. Son buenas composiciones, son buenos tangos. Estamos hasta las 12. Después de un tanguito que vamos a escuchar este disco, hasta la medianoche, Arián Yáñez en piano, Mariano Loiacono en trompeta. Vamos a escuchar algunas piezas del disco Melancolía que presentan el 1 de junio en la Trastienda. Estamos sorteando un par de entradas con todos aquellos que nos llamen y nos digan cuál es el tema Yupanqui que más les emociona a propósito de los 20 años de la muerte de Donata. ¿A qué teléfono, Miguel? Al 4999-8700 y también al 0810

del alma de Rosita Melo. Pues es que este valsecito es el único tema proveniente de la cultura tanguística que ha sido cantado por las hinchadas de fútbol. Mirá vos, es verdad. Sí. Si uno piensa otros tangos, sí. No se me ocurre. No hay. Desde el alma es el único, la única pieza, digamos, que viene de. ¿Podrías cantar la versión racinguista de cómo transformó el vals? No me hagas esa vergüenza. Bueno, estamos escuchando el piano de Adrián Yáñez de su último disco, Melancolía, disco que presenta este viernes 1 de junio y repite el 8 de junio, el otro viernes, en la Trastienda, y es realmente una de las partes, digamos, más hermosas que tiene este disco, que tiene realmente muchos temas recomendables, algunos francamente novedosos y algunos provocadores, incluso como la versión de El himno a Sarmiento en clave de jazz. Después hay un vals for Beatriz Sarlo, hay algunos temas propios, hay temas de jazz, y bueno, Sebastián Rimavicius me llamó hace 10 días, me dice, che, está el piano afinadísimo, ¿por qué no le invitas ahí a Yáñez? Y digo, pará, loco, tengo todo cubierto, no sé, él toca el primero, no da. Bueno, al final hubo ahí, los planetas se pusieron en línea como una brochette, cantaba Calamaro, y aquí está Adrián Yáñez con Emilia Yáñez Radice y con el señor Mariano Loviacono. Bueno, bienvenidos los tres. Muchas gracias. Bueno, tenemos pianista, trompetista y fotógrafa. Fotógrafa. ¿Vas a sacar fotos, Emilia? No, ella está acá un poco, hizo como la asesoría periodística y hace el aguante. Viene a hacer el aguante. ¿Cómo te va, Adrián? ¿Bien? Bien, ¿cómo están? Bueno, gracias por venir. Ya es El piano está súper lindo, está reafinado, o sea. Sí, realmente hay que destacar. Y aparte, bueno, todo el trabajo que ha hecho Horacio Prado para poner bien todo el tema del sonido también para la trompeta. Es un placer estar aquí por lo bien que se escucha la música en vivo, realmente. Sí. Bueno, Melancolía. Toda esa vieja tradición de las radios que tenían estudio y donde se tocaba y donde había pianos, que es una cosa que se ha perdido. O sea, yo no sé si hay alguna otra radio que tenga un piano así. Yo no conozco. No conozco y realmente es un orgullo. Adrián, algo que, digamos, todo el mundo te debe preguntar y ya tenés un minuto automático para responder. Bueno, ¿por qué Melancolía, no? Quiero decir antes una cosa, sos un gran titulero. Sí. Desde las tardecitas de Mintons para acá, sos un hombre que te pone siempre un, aunque no seas quizás muy consciente, siempre tenés una especie de barniz levemente melancólico en los títulos de tus discos. Ay, sí. Bueno, yo soy melancólico así, patológico, ¿no? O sea, como, digamos, estoy en el límite en el cual la melancolía se roza con el suicida, ¿no? Con el suicidio. Yo creo que lo que me salva es el laburo. Soy alguien que trabajo y me parece que eso es lo que me saca de esa cosa melancólica que se puede volver como muy negativa. ¿Eso fue siempre? Siempre. Tengo como una actitud un poco. ¿Viste esa cosa de incluso sentir melancolía de cosas que no han sucedido aún? Como yo te dije, bueno, vamos a tocar en la Trastienda. Y yo ya tengo melancolía de cómo me voy a sentir luego que se han pasado esos conciertos, que implican todo un trabajo de preparación, de ensayar, de estudiar especialmente lo que vas a tocar, de, bueno, todo el trabajo que significa hacer prensa, producir los conciertos. De hecho, los estoy produciendo yo mismo porque estoy en un momento en el cual estoy sin manager, o sea que lo estoy haciendo yo mismo. Y yo ya tengo como una melancolía. Futura, claro. Claro, de cuando yo, viste, como tener saudades de algo que todavía no pasó, ¿no? Claro, sí, claro. Sí, como sí. Un amigo mío que se despedía de la abuela todos los días, porque sabía que una vez iba a hacer una despedida real. Claro. No, bueno, y así estuvo en paz consigo mismo. Claro. Porque pudo despedirla. Totalmente. Claro. Ahora vos decías, bueno, estás en una situación, ¿no?, de que el 1 de junio presentás este disco, haciendo prensa, ensayos, lo que sea. ¿Cuál es la instancia que más placer te da de todo esto que es tu laburo, tu oficio? A mí, la única instancia que me da un placer real es tocar el piano. Quiero decir, incluso a mí no me molesta hacer todo el trabajo de prensa, no me molesta producir, estoy muy acostumbrado a hacerlo. De hecho, he tenido como trabajos ejecutivos, digo, dirigí un sello en Emmy Odeón, ahora dirijo el Festival de Jazz de la Ciudad. Pero incluso yendo al plano estrictamente musical, a mí me gusta componer, me gusta arreglar música, pero en el fondo todo eso es una excusa para tocar el piano. A mí lo que me gusta es tocar el piano, o sea, A mí no me preocupa si toco música mía, si toco estándar, si toco canciones que me pertenecen, o, es decir, las que no me pertenecen, me las apropio. Uh-huh. Pero en el fondo es toda una excusa para tocar el piano, que es lo que más, digamos, es como el único placer real. O sea, es como... Está Mariano acá, Mariano puede entenderlo solamente con la trompeta. A mí el hecho de poner las manos sobre el piano me da como una sensación de resguardo y de tranquilidad. O sea, a mí me ha pasado de tener que tomar decisiones importantes. Es la tabla, digamos. Sí. Y sentarme en el piano y dejar las manos sobre el piano y pensar con... Es como... Es como un ancla, ¿viste? Es como una seguridad que tenés. Es eso. En realidad esa es como la instancia de placer real que tengo. Todo lo demás... Lo hago a gusto y no me molesta y no me preocupa. Y de hecho, no soy un tipo fóbico, con lo cual disfruto hacer prensa, disfruto hacer notas, disfruto charlar con los periodistas, disfruto. No tengo ningún problema y no soy alguien que tenga pelos en la lengua. Pero lo que me gusta de todo eso, lo que me gusta es tocar el piano, poner los garfios sobre el teclado, ¿no? Ahora, Adrián, estuviste hace un tiempito en los estudios, me acuerdo que habías presentado un disco de solos de piano. Digamos, y... Lo que hicimos en vinilo, en el disco doble. Exactamente. Bueno, y como que permanentemente el tema de estar en zigzag, estar no es, esta inquietud, esto de ser tan prolífico, es uno de los rasgos de tu carrera. Y yo te quería preguntar también, frente a los géneros, porque sos un hombre que transita el jazz, pero te has metido de alguna forma con el tango, con sí. el rock, digamos, tenés una mirada sobre eso. No, lo que te quería preguntar es, ¿qué te pasa, digamos, hoy cuando pensás en ese disco de los solos de piano? Si hay formatos que te cansan, que te aburren, y esto de ir de un lado para el otro es porque te va cansando un formato o simplemente por ahora inquietud. Ahora es el cuarteto. Sí, sí. Sí, bueno, no, si vos querés editar discos seguido, como me pasa a mí, tenés que ocuparte de ir cambiando el formato. O sea, yo grabé un disco de solo piano y no grababa un disco de solo piano hace mucho. Y antes había hecho el disco con Roxana, el disco de dúos con Roxana Med, y ahora esto para mí es una situación muy nueva, porque yo hace 15 años que, más allá de los proyectos así como medio especiales, esto que hicimos con Roxana, el Tango Reflection en su momento, pero yo hace 15 años que toco en trío. En realidad, un pianista de jazz, yo suelo decir que la casa de un pianista de jazz es el trío. O sea, tocas siempre en trío, con el contrabajo y con la batería, y es algo que a mí me ha gustado siempre, especialmente porque a mí me gusta tocar las melodías de los temas. O sea, la casa es Bill Evans. La casa es Bill Evans, la casa puede ser Dave Brubeck, John Lewis, puede ser Bud Powell, Monk. O sea, a mí me gusta tocar las melodías de los temas. Y de pronto empezamos a tocar con Mariano y encontré como un socio ideal, alguien en quien delegar ese rol. Encontré a alguien que puede tocar las melodías de un modo como a mí me parece que le dan a mi música algo que mi música no tenía. Y por otro lado, no le sacan nada de lo que yo necesito que la música conserve. Entonces, esto es como algo muy nuevo para mí, porque, digamos, Mariano está incorporado al grupo. No es un trío en el cual metiste un trompetista que viene, sino que incluso Mariano participa mucho de los arreglos. Y yo diría, la novedad más importante de este disco, más allá del repertorio y todo eso, es el formato y es la presencia de Mariano, ¿no? ¿Y Big Band nunca te dio curiosidad? No, a mí no me gustan los grupos muy grandes, no me gustan. Me aburren. ¿En ningún género? Sí, en ningún género. O sea, sí, bueno, me gusta ir a escuchar un concierto para piano y orquesta, porque es algo, se te pone la piel de gallina. ¿Pero no te gusta, digamos, la...? Pero tocar en grupos grandes no me gusta, y no soy alguien que disfrute especialmente de escuchar grupos grandes. Me gustan los grupos pequeños, porque me parece que hay algo relacionado con la interacción, que cada integrante que agregás hace que se vuelva un poco más lejana, ¿no? Se supone que digamos, en música popular, voy a decir algo que es un poco audaz y quizás no tenga un asidero concreto en todo, pero sí en algunas cosas. Digamos, el músico que hace folclore quizás está guiado por algo que tiene que ver con el paisaje, con sus recuerdos, con su tierra. El que hace tango quizás está muy relacionado con lo que le representa la ciudad, algunas cosas también de la nostalgia. El que hace rock, digamos, también en algún momento una cuerda rebelde se tiene que haber movido en algún momento, en algún lugar. El que hace jazz, ¿qué es lo que mueve al pianista argentino o al músico argentino que se dedica al jazz? ¿Se entiende lo que pregunto? Sí, está clarísimo. Eso es... ese es un tema interesante que haría para un par de programas. O sea, ese es un planteo, dicho con todo el respeto del mundo, ese es un planteo tercermundista. Quiero decir, un pianista en Nueva York que toca jazz está tocando folclore, porque esa es la música que se escucha en su barrio, y esa es la música que se escucha en su casa. Cuando un pianista argentino toca jazz, lo que está haciendo es no tomar el género, sino convierte eso que de origen es un género en una herramienta. Es decir, la música que se escuchaba en mi casa, mi viejo escuchaba jazz un poco, pero básicamente se escuchaba tango. Y la primera música que yo escuché por elección propia fue el rock, fue Sui Generis, fue todo eso. Lo que un músico argentino que toca jazz hace es utilizar una herramienta que le permite utilizar, digamos, tomar esa música que forma parte de su paisaje, del lugar donde él vive, de su casa, tomarla y hacerla propia, de un modo personal. O sea, cuando yo toco un tema de Spinetta, cuando toco un tema de García o cuando toco un tema de Cobian, básicamente estoy intentando contar mi propia vida. Del mismo modo que cuando toco un tema de Monk o cuando toco un tema de Billy Strayhorn, como hay en este disco. ¿Se entiende? Entonces, la pregunta que está buenísima, pero cuando, digamos, si vos salís de los Estados Unidos, el jazz pasa a ser otra cosa. O sea, si vos le haces esa pregunta a un pianista neoyorquino, el tipo te va a decir, bueno, yo toco jazz porque ese es folclore. O sea, cuando Brad Mehldau toca Radiohead, está incorporando un repertorio que un periodista en Nueva York también podría hacerle una pregunta análoga a la que vos estás haciendo. Está diciendo, bueno, ok, pero eso no forma parte del repertorio histórico del jazz. No, pero el jazz tiene un tema que es, hay como un doble estándar de los temas. O sea, los temas, vos no podés tocar un tema, perdóname, del cual no te enamores, pero básicamente luego el tema es una excusa para que vos muestres tu identidad. Y evidentemente un tipo como Brad Mehldau, que pertenece a una generación muy posterior a la de Jarrett, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, esa música, Radiohead, Nirvana, Brian Wilson, esa música forma parte de su folclore adquirido. ¿Se entiende lo que digo? Sí, lo que pasa es que finalmente limitas al jazz a una cuestión de herramienta. Yo no diría que es limitarlo. Y bueno, sí. No, al contrario. Yo diría, esto es, mirá, vos tenés... Digo, si vos le preguntás a Cuchi Leguizamón por qué hace folclore, te decís, ¿qué voy a hacer? Jazz, si nací en Salta. Y salgo a la calle y veo la gente que está haciendo folclore. No, ahora, si vos decís, no, es la música que yo utilizo para llegar a mi barrio, digamos, para llegar a mi música, que no sí. Es el jazz, sino que es una herramienta. Mira, vos vas a la ferretería y compras una llave inglesa, ¿sí? Entonces decís, voy a comprar una llave inglesa porque se me rompió, no sé, yo no sé ni cómo es una llave inglesa, pero ponele que sirva para arreglar un cuerito de una canilla. Esa es una cuestión. La otra, más interesante, que vos digas, voy y me compro una caja de herramientas que incluye una llave inglesa porque cada vez que se rompa algo en mi casa voy a ir a buscar una herramienta a esa caja y me sirve. El jazz es esa caja de herramientas. En un mundo tan globalizado, tu aldea, pintar tu aldea es hablar de vos, es poder contar tu vida. Entonces el jazz me permite contar mi vida tocando mi propia música, tocando rock, tocando temas que vienen de la tradición del tango, tocando temas que vienen de la tradición del folclore o tocando estándares. Bueno, contala, dale, acá estamos con el piano afinado, así que aprovechémoslo y después seguimos charlando. Dale. Adrián Yáñez, Mariano Loiacono, ahora vamos a hablar también de vos, Mariano. Piano y trompeta aquí. Algo muy parecido a lo que va a ocurrir en la trastienda el próximo viernes primero, aunque sin contrabajo y sin batería. Thank you. Adrián Yáez, Mariano Lodiácono, Fermín de Almendra. Bellísimo. Bueno, vaya como homenaje a Luis Alberto Spinetta. Hoy estaba justamente leyendo una entrevista que le hicieron a Rodolfo García en Página 12. Contaba Rodolfo García que estuvo, que yo sabía esto, que estuvo ensayando durante mucho tiempo con Daniel Ferrón y con Luis Alberto Spinetta. Un día a la semana grabaron, hay como 7 temas grabados nuevos. Y Rodolfo García recién hoy concedió que quizás editen ese material próximamente. Obviamente todos los que adoramos la música de Spinetta. ¿Eso fue grabado últimamente? Eso fue grabado en los últimos 2 años. Ah, mira. Sí, yo cada tanto ceno con Rodolfo García y nos iba contando de que se juntaba, incluso a veces con Emilio también. Y bueno, nada, esas cosas. Te pegó fuerte, ¿no? La muerte. Sí, de... sí, claro. Spinetta. Sí. Sí, muy, sí, claro. Era... Vos sos más de Charlie igual. Quizás por el momento. Lo que sí, y has hecho más versiones quizás, sí, de Charlie. Sí. Me parece que como música versionable para un músico de jazz, al menos para mí, desde un lugar jazzístico, Charlie es como más redondo. Las canciones de Charlie son como canciones perfectas, ¿no? La música de Spinetta era como un poco más intrincada. No, sí, muy singular, ¿no? Sí, era como muy intrincada. Pero de todas maneras, sí, me pegó fuerte porque es como, viste, que uno tiene como la. Como esa cosa, obviamente, ilusoria de que hay gente que nunca se va a morir, ¿no? Y, totalmente. Y me parece que ese era el caso de. Y aparte, yo noté una especie de congoja generacional y generalizada. Sí, claro. Digamos, me hizo caer un poco a lo que pasó con Diego cuando me cortaron las piernas, viste, que había una tristeza, sí, en la ciudad, que decís, ¿qué pasó? ¿No? Que, y... Sí, yo creo que nos falta igual incluso distancia histórica, pero la desaparición de Spinetta es como la desaparición de Troilo, es como la desaparición de Manzi, es como la desaparición de Piazzolla, es como la desaparición de... Es eso, sí, sí, el Cuchi, ¿no? Hoy estamos recordando también porque el miércoles se cumplieron 20 años de la muerte de Atahualpa Yupanqui. Qué decir, ¿no? Lo estamos recordando de las 10 de la noche que empezamos este programa. Y bueno, hay muchos Yupanquis. Decíamos que Yupanqui tiene una tradición mucho más guitarrística, sí, ¿no? Sí, claro. Pero sin embargo uno escucha los discos de Hilda Herrera sobre la música de Yupanqui llevada al piano, uh-huh, y son realmente extraordinarios. Hay una especie de falsa mirada de que la música de Yupanqui tiene mucho que ver con el texto y quizás lo musical tiene un segundo plano, y no es tan así. Y pero Hilda Herrera saca agua de las piedras, ¿eh? O sea, quiero decir, más la música de Yupanqui es una música muy guitarrística, pero me parece que lo que pasa con Hilda es que conoce, digamos, conoce demasiado bien esa música, conoce la tradición guitarrística del folclore, y es como el secreto de que de haberla podido llevar al piano de ese modo, ¿no? Y Yupanqui tenía opiniones sobre muchas cosas, y sobre el final de su vida reconoció a la profunda admiración que tuvo por la obra de Borges. Así hablaba Atahualpa Yupanqui de Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges, nuestro Borges. Nuestro maestro, el gran hacedor de palabras. Las palabras estaban inventadas, hechas. Cuando faltaban vocablos o ubicación exacta, estaba el Jorge Luis Borges, que sabía ubicarlas exactamente, como creando un nuevo idioma. La comprobación la tienen sus 40 libros que andan por ahí. Y su vida, que era un eterno estudiar. El hombre que apagó más tarde la lámpara que otros. Por eso entendió más cosas de la vida. Sí, muchas gracias por escucharme. Pero quiero decirles que cuando lo oímos a Yupanqui, sentimos, vibramos con él, sentimos la tierra. En cambio, estos arreglos que hacen algunos cantantes no tienen nada que ver con Yupanqui. Usted lo dijo al principio del programa, Yupanqui tiene un modo de cantar que no se puede igualar. Gracias. Todos los temas de Atahualpa son estremecedores, pero el aroma con esa destemplanza, con esa soledad, con esa... terrible, terrible tristeza. Es maravilloso, me gustaría oírlo. Bueno, Amalia, 002. Muy... Sí, quería comunicarme con Flores Negras, que me parece un programa espectacular. Y hoy, aparte que ahora está por estar Yáñez en cualquier momento, que me gusta mucho lo que él hace, también quería ver de poder conseguir las entradas para su recital. La consigna era un tema de Atahualpa, que me gusta mucho, que es Piedra y Camino, y mi teléfono es 4567-3070. Hola, soy Javier de Belgrano, y para mí el, entre comillas, tema de Atahualpa es Piedra y Camino. Dejo saludos y excelente que estén ahí Adrián Yáñez y María. Buenas noches, muchachos. Soy Pedro de Pablo Nogués, emocionado escuchando a Don Atahualpa. Me gustan prácticamente todas las letras de Yupanqui, las interpretaciones de él, pero hay algo que, hay una milonga que no tiene letra, que es solamente en solo guitarra. Me gustaría escucharlo porque hace muchos años que no la escucho. ¿Sí? Sí, buenas noches. Hermoso programa. Trato de escucharlo lo más que puedo. Por la 103.3 acá en Balsa Las Perlas, Río Negro. La canción que más me gusta de Atahualpa Yupanqui, más en general, es Hermanita Perdida, el tema de Malvinas. Un abrazo, Bueno, muchas gracias a todos realmente. Acá también hay gente por Facebook. Bueno, gracias Carlos Pedroche. Bueno, a todos realmente. Bueno, y esto que estábamos hablando de las tradiciones musicales con Adrián y esta versión que hacía Divididos de Yupanqui. Yo me acuerdo el día que murió Yupanqui, que fue el 23 de mayo de 1922. Y la versionó Yupanqui. El día que se muere Yupanqui, esa misma noche tocaba Divididos en Obras. Creo que era el primer concierto que hacía en Obras Sanitarias. Y subieron a caballo y dijeron que era un homenaje a Yupanqui. Bueno, y de hecho el bajista de Divididos, Mario Arnedo. Diego Arnedo es hijo de Mario Arnedo, claro, un hombre ligadísimo al folclore. Prócer de la chacarera. Sí. Bueno, hemos hecho el sorteo y puede ir a ver a Adrián Yáñez y su cuarteto el próximo viernes 1 de junio a la Trastienda. Patricia de Martínez. Bueno, Patricia, retirá el par de entradas en la boletería unos minutos antes de las 21 con tu número de documento y vas a tener la posibilidad de escuchar Adrián Yáñez con Mariano Loía con en trompeta, Ezequiel Dutil en contrabajo y Pepi Taveira en batería. Melancolía es el disco que presentan y bueno, aquí estamos con dos de los que vas a ver el viernes primero. Vos, Mariano, bueno, hombre de Córdoba, Cruz Alta Córdoba, tenés un disco en quinteto. Sí, tengo tres discos. ¿Tres discos? Sí, el primero y el segundo en quinteto. Y este uno tercero que saqué ahora, junto con una pianista, Paula Llocrón, sí, sí, en cuarteto. ¿Y qué se siente estar acá con el monstruo este, pincharrata, parleta, tercermundista? Primero, claro. Mariano, primero honor. Gran, gran conocedor de fútbol. ¿De qué hinchado, ¿eh? Yo soy hincha de River. ¿Hincha de River? Sí. Pero mira todo, pero miro, todas las ligas, sí, no, todo, sabe así, todo. Así es, así. Sí. ¿Cuándo tocas la trompeta? Yo digo que la gente que hace tantas cosas, la gente que está en Facebook, ¿cuándo hace cosas? No, es la trompeta. O sea que hoy tuviste una tarde complicada. Agitada. Sí, en realidad, no sé, eso ya pasó. Tu disco Melancolía merece estar con este cuarteto. El hombre Andrés Casac de Atlanta, yo de Racing, que bueno, hoy viste un poquito. Estudiantes y River, no hacemos uno. Una desgracia. Gracias. Bueno, de uno quiero hablar. Después de la lista que dio Sabela, por Dios, de Sábato a la selección. Fue una floja. De Sábato es un. Defiende. Puede dar, sí, claro que lo defiende. Ernesto de Sábato. Tiene temperamento, ¿no? Sí, pero no es un hombre de selección. Y quiero que salte Juan Andrade ahora y que me mande. Sabela exactamente... ha sacado. Sabela en Estudiantes sacó, igual que Hilde Herrera, Sabela en Estudiantes sacó agua de las piedras. Sí, pero la selección tiene la posibilidad de elegir a que quiera. Yo comprendo eso con... lo tenés a Bastía, se lo jugará a Bastía. Pero si sos seleccionador... Bueno, tampoco la pavada, tampoco Bastía. Bueno, Bastía fue pinche. Estuvo con ustedes. Sí, estuvo. No le fue mal en Estudiantes. No, ustedes siguieron el derrotero racinguista de modo preocupante. Nosotros tenemos varios. Cuando Merlo fue de técnico, se llevó... Bueno, estuvo con Bastía. Sí. Igual ya está Mercado, está, o sea, Matías Sánchez, sí. Y hemos tenido algunos que... ahora, no nombrar. Ahora, realmente, ¿qué opinas de lo que está pasando con tu club, con Estudiantes? Que era un club que estaba más o menos sólido, hace dos años estaba peleando cosas importantes, y de pronto hubo una especie de derrumbe total, ¿no? Estamos viviendo el retiro de la Bruja, y no es un dato menor, ¿viste? Y bueno, y habrá que reacomodarse a eso. Hay que... Estudiantes, hasta que llegó la Bruja, estaba en una situación y de pronto se acostumbró a pelear todo el tiempo cosas importantes. Y desde que llegó la Bruja Estudiantes, todos los años Estudiantes jugaba alguna competencia internacional. Uh-huh. O la Sudamericana, la Libertadores, incluso ha jugado las dos el mismo año. Antes de eso, hacía rato que no pasaba. Y ahora se está yendo y... bueno. Volvamos un poquito a la música. Dale. Ya que estamos acá en Flores Negras, ¿no? Después el lunes, si querés, hablamos. Hablamos de eso. Bueno, vos, digamos, cuando haces un disco, sí, o sea que sos una persona que finalmente se siente feliz al piano, ¿cómo pensás los discos? Por ejemplo, este es un disco que tenés algunos temas propios, tenés algunos covers, algunos estándares, tenés... ¿Covers? Algunas... ¿Covers? Covers. Uh-huh. Algunas travesuras. Yo no vi covers, ¿eh? Pará, ¿dónde está el disco? Bueno. ¿Covers? Covers, bueno, es una palabra del rock, ¿eh? Tenés razón. Bueno, fuimos, es un cover. No, ya fuimos, no es un cover. Es un estándar, ¿no? A esta altura del partido. Una versión. Una versión, es diferente. Escúchame, ¿cómo pensás los discos, digamos? A mí cada vez más me gustan los discos, no solo como quien los hace, sino como oyente. A mí me gustan los discos que sean lo más homogéneos posibles. O sea, un disco, esos discos que cuando vos lo terminaste de escuchar tenés la sensación que era un solo tema. Que incluso cuando lo escuchaste muchas veces, ya está por terminar un tema y ya sabes cuál viene, pero no porque tenés la lista de temas ahí, sino porque es como una continuidad. O sea, vos pensás en, qué sé yo, Kind of Blue de Miles, y es como si fuese un solo tema. Love Supreme de Coltrane es como si fuese un solo tema. El disco que hizo Liliana Herrero con Juan Falú, el Leguizamón Castilla, es un solo tema. Es difícil pensar en temas aislados, es un solo tema. El disco de solo piano de Jarrett, de Melody at Night with You, que es un disco que Jarrett graba en su casa cuando estaba saliendo de su enfermedad, de esa fatiga crónica, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo he escuchado durante meses, lo escuchaba todas las noches. ¿Pero esto lo ves vos después de terminado el disco o lo no, ves...? No, yo trato de pensar el disco de un modo tal que crea que va a tener como ese grado de homogeneidad. De hecho, en este disco hemos dejado música fuera, que la habíamos grabado, que no estaba mal, pero cuando yo después la escuchaba me hacía ruido porque sentía que tenía como un clima muy diferente al resto del disco. Entonces, pues yo, por ejemplo, hay una versión que grabamos a dúo con Mariano de un tema mío que se llama A propósito de Tommy Flanagan. Ajá. Que es un homenaje a justamente a Tommy Flanagan, que es un pianista que de los jovatos, de los que a mí más me gusta, un gran acompañante, tocó con Ella Fitzgerald, era el acompañante preferido de Ella Fitzgerald. Ahí está el temita. Originalmente, el tema lo grabamos en cuarteto, no estaba mal la versión de cuarteto, de hecho lo veníamos tocando con el cuarteto, y cuando yo escuchaba el tema, una vez que habíamos grabado todo, lo intercalaba en distintos lugares para ver dónde podía hacerlo encajar, y me daba cuenta que el clima no tenía nada que ver con el resto. Y lo que hicimos es, nos metimos en el estudio, que fue cuando grabamos Fuimos también, y le dije a Mariano, grabemos el tema a dúo y cambiémosle el mood al tema, y ahí realmente... Ahí tomó. Ahí Juan dice, el Chapu se lo merece, el Chavo alguna vez lo mereció. Está bien. Un nombre, el Chapu, pinche rata. Para, no, pero vuelvo a esto porque me interesaba... Ahora, hoy más que nunca, con lo que está ocurriendo en la industria discográfica y mucho más con el jazz, digamos, me parece que el disco es una excusa para el vivo. Me parece que vos completás tu música, tu arte en el vivo, ¿no? El jazz siempre fue una música del vivo. De hecho, lo que uno espera de un músico de jazz es que rinda más en el escenario que en el estudio. Eso es lo que uno siempre espera, o sea, es lo más saludable. Y de hecho además el jazz se graba en vivo, vos te metés en un estudio pero no se sobregraba, grabamos todos juntos. Yendo al tema porque tu pregunta apunta más al trabajo, o sea, a lo que tiene que ver con qué pasa con el disco, yo creo que yo ya no pienso el disco ni siquiera como una excusa para el vivo, yo pienso el disco como un documento, o sea, es lo que yo quiero que quede de mí. Para Emilia. Claro. O sea, a mí me ha pasado como maestro a mí me ha pasado tener que contarle a mis alumnos quién era Larumbe. y contarle anécdotas del Arumbe, pero no poder darles para escuchar prácticamente nada porque lo que grabó es muy poco. Babi López Furst es un ejemplo parecido. Un pianista como Larumbe, si hubiese vivido en Estados Unidos, habría tenido 20, 30 discos a su nombre. Bueno, yo lo que no quiero que me suceda es eso. O sea, yo quiero dejar una cantidad de material que documente qué es lo que yo hice. ¿Se entiende? Ahora, Adrián, vos además de músico sos director artístico, productor artístico. Sí. Digamos, estás muy acostumbrado a laburar con otros músicos, a compartir ideas. Sí. ¿En tus discos cómo funciona eso al ser vos, digamos, el líder de la banda y el, digamos, el líder del grupo y de alguna forma también el hombre que produce las ideas? Estás, digamos, ¿consultás a tus músicos? Yo lo que hago es lo siguiente, yo llevo los temas, yo llevo un arreglo, de, ya si es un tema mío, el tema completo, y si es un arreglo, simplemente el arreglo de un tema, lo ensayamos, usualmente no lo ensayamos más de, no lo pasamos más de dos veces, y después lo tocamos en vivo, y después dejo que suceda lo que tiene que suceder. Necesariamente, si vos tocas, o sea, un dogma del jazz es que el papel puede estar equivocado. El tipo que está tocando con vos, no. Si vos crees que el tipo que está tocando con vos está equivocado, tenés que buscar otro. Ahora, si vos elegiste tocar con ciertos músicos, tenés que saber que el error puede estar en el papel, pero no en el que toca con vos. Entonces, tenés que soltar y confiar y relajarte en que lo que aquel que va a leer lo que vos escribiste le aporte al tema va a ser siempre necesariamente para bien. Y yo además he tenido como tradicionalmente el placer de trabajar con músicos que son como muy proactivos. Bueno, el caso de Mariano es un caso muy típico. Mariano está como muy metido en los arreglos, en che, acá podríamos hacer esto otro. Y eso está bueno, porque necesariamente lo que termina sucediendo es que lo que vos escribiste te sorprende a vos mismo, ¿no? Ahora, lo que se ve ahora, por lo menos de afuera, yo no sé, seguramente debe haber internas, pero más allá de eso, hay una escena tan nutrida, tan con nivel tan alto, con un piso tan alto de nivel, que es muy interesante ver cómo todos van tocando un poquito con todo. Vos recién hablabas de Jocrón, y hay como, digamos, hay para elegir, sí, hoy por claro. Hoy. Hoy por hoy, digamos, y hay aparte como una especie de código generacional muy interesante, y eso se ve, digamos, en distintos como módulos que se van moviendo, y cada uno con su mambo, su estética. Pero es realmente interesante lo que está pasando. Sí, hace antes no sucedía eso. O sea, los tipos que tocaban jazz eran en general tipos más grandes, tocaban entre ellos. Lo que sucede de 10 o 15 años a esta parte es que cada vez te encontrás con músicos más jóvenes tocando. Yo lo veo con el festival. Yo recibo material de pibes de 21, 22, 23 años que tocan increíblemente bien, que además conocen la tradición. Bueno, Mariano ya es un veterano. El hermano de ¿cuánto tiene tu hermano? 21. Sebastián, el hermano de Mariano, tiene 21 años, toca el caño, o sea, toca el saxo, que no se puede creer, conoce la tradición, conoce el repertorio, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y está buenísimo que uno, digamos, toque con... A mí me viene bien tocar con un tipo como Mariano, que tiene 20 años menos que yo. Claro. Bueno, chicos, el primero, entonces, gran concierto, gran, y repiten el 8. Hacemos el primero y el 8 en la trastienda, bueno, dos viernes. A ver, una venta así rápida, bueno, ¿qué se va a encontrar la persona que diga, bueno, voy a pagar, voy a escuchar 2 horas de buena música? Bueno, lo primero que va a pasar es que si se compró el disco, solo va a escuchar la mitad del disco. Bien. Eso es lo mejor que le puede pasar. Bien. El resto de la música es música que no está en el disco, hay temas míos viejos, hay cosas que no veníamos tocando, hay estrenos, hay un par de temas que todavía no están grabados y que los vamos a los estrenamos estos días, porque incluso antes de la trastienda mañana tenemos un concierto en Banfield. Bueno, y el lunes en Santa Fe. Por ejemplo, un temita que van a tocar que no está en el disco, o dale, lo que quieran ahora. Dale. Bueno, chicos, gracias Mariano, gracias Adrián, muchas Emilia, gracias, ¿eh? Emilia, y ahí es Radiche, muchas gracias. Se la rebancó, mañana tiene Martín Fierro, muy bien, muy bien. Sí. Bueno, chicos, realmente gracias, suerte gracias en la trastienda, un gran lugar para escuchar jazz y música en general. Gracias Natalia, gracias Horacio Prado en el sonido, Paola, Nacho, Miguel, Andrés, bueno, nos vamos con música en vivo aquí, Adrián Yáñez, Mariano Loiácono, algo parecido a lo que se va a escuchar el primero y el 8 en la trastienda. Años de soledad y ahí es y lo diácono. Muy bueno, señores. Bueno, se nos corre el tiempo. Ya llega Plácido Domingo con Marmurek Rimavicius. Sigan aquí en la continuidad de musical de Radio Nacional. Vamos. Esto fue Flores Negras. Un sábado más. Quedó mucho afuera. A no desesperar. En 7 días volvemos. Siempre por la radio pública. Siempre los sábados. Siempre a las 22.